equipaje. Cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. Ligero de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. Silba un tren y yo bailo, zarpo en cualquier navío. Surco ríos y lagos, los caminos son míos. Nada es lejos ni cerca, abro mi pecho al mar. Tomándolo por la cintura, yo haré al mundo bailar. Ligero de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. Ligero de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. El viaje me hizo a mí. Ligero de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí.